Lo tenemos en línea al expresidente del Uruguay, actual senador, a Pepe Mujica. Pepe, ¿cómo le va? Buenas noches, Roberto Caballero lo saluda. Buenas noches. A ver, Pepe, me imagino que usted también está impactado con la noticia. ¿Cómo está viendo, cómo evalúa esta destitución de Dilma Rousseff? Bueno, era un anuncio más que divulgado. Aquí estuvo hace poco, hace algún mes, el canciller brasileño nuevo, y poco menos que lo anunció a tambor batiente. Lo que quiere decir que, en realidad, todo ese escenario lleno de glamour político que se colocó en el Senado, en realidad, era algo que ya estaba al lado. Se nos corta un poco la comunicación, Pepe. No sé si se está moviendo usted. A ver si... Hola, Pepe. Bueno, ahí estamos hablando con el Pepe Mujica, el presidente uruguayo. Ahí tenemos un corte en la comunicación, pero vamos a retomarla en segundos nomás, ¿eh? Fuerte, impactante noticia. Decíamos, está Pedro Grieve con nosotros. Pedro, ¿cómo se puede calificar esto? ¿Como golpe de Estado parlamentario? ¿Como golpe de Estado? ¿Cómo lo calificás vos? Yo no sé si pasa por calificarlo, Roberto, porque se pueden utilizar muchas expresiones. El objetivo de la oposición y de la derecha brasileña era derrocar a Dilma Rousseff, y lo consiguieron. Lo dijeron desde un primer momento, cuando ganó las elecciones en el 2014, cuando ella logra la reelección. Primero cuestionaron el resultado electoral, dijeron que había habido fraude. O sea, buscaron toda la manera de desconocerlo. Al poco tiempo de que ella asumiera, empezaron a decir que las encuestas le daban muy bajo y que se tenía que ir. O sea, el objetivo era derrocarlo, no importa cómo lo llamemos. Ahí está nuevamente en línea Pepe Mujica. Pepe, ¿me escucha bien ahora? Sí, efectivamente. En realidad creo que en un momento de bajón económico por las condiciones internacionales, una derecha conservadora que había luchado políticamente en el camino legal, decidió que había que tomar otro tipo de medidas, y creo que fue trabajando en el campo de la información general, en la calle, en las encuestas, en los comentarios peyorativos sobre el asunto corrupción, que en realidad afectó a todos los partidos, menos a Dilma, que desde el punto de vista personal no tiene absolutamente nada, y que este juicio, la causa ocasional, arranca en el episodio dramático de no querer servir de escudo al presidente del Parlamento, el señor Lacuna, al que le aparecieron 5 millones de dólares en Suiza, y no queriendo que hubiera una comisión investigadora por parte del Parlamento, presionó a la presidenta pidiéndole que la gente del PT no votara esa comisión investigadora. Cuando la gente del PT, haciendo caso omiso, votó esa investigadora, entonces, aceleradamente, sacó de sus cajones un trabajo que habían hecho 3 abogados, condicionando la criminalidad del balance que había prestado el gobierno, acusándola de haber maquillado este balance, que no significa, en el peor de los casos, que se haya puesto un vintén en el bolsillo, sino por el contrario. Pero curiosamente, Dilma se va por no estar con la corrupción, y en ningún gobierno de Brasil, en la historia de Brasil, hubo más amplio camino para investigar los fenómenos de corrupción como pasó. Bueno, Pepe, en realidad, sí, había que arrebatarle el gobierno al PT, que con sus políticas sociales estaba perjudicando la la lucha por la acumulación de la riqueza, me parece. Pepe, ¿y cómo caracteriza? Es el problema de fondo, un problema de carácter político. ¿Cómo caracteriza usted lo ocurrido? Esto fue un... Pepe, ¿me escucha ahí? Yo le pregunto, ¿cómo lo caracteriza usted? ¿Esto fue un golpe de Estado? ¿Cómo caracteriza usted lo sucedido? Pero esa pregunta no se puede ni hacer a esta altura. Si eso no es un golpe de Estado, es como decir, si un camello tiene joroba, tiene pelo y tiene pata, es un camello. Todo lo que se ha desmontado es un teatro, una fantochada. Es buscar una excusa de derecho porque se había decidido que era criminal y que era pecadora y había que sacarla. Tomada la decisión política, los pretextos lo fueron hilvanando porque tenían fuerza política. Una vez más, la política utiliza el derecho. Y bueno, y ahora no va a faltar quienes dicen, no, es legal porque es constitucional, esto y el otro. Por más legal que sea, 60 señores no le deberían demandar la plana a un pueblo, pero fundamentalmente esto. Creo que hasta que no haya elecciones y el pueblo tome la decisión que quiera tomar, esto no se habrá purificado. Pepe, ¿cómo cree que impacta esto en la región latinoamericana? ¿Eh? ¿Cómo cree que impacta en la región latinoamericana? ¿Qué va a pasar con el resto de los países, por ejemplo? Perjudica todo. Perjudica todo, porque da una imagen hacia el mundo desastrosa, porque nos quita poder de negociación, porque los latinoamericanos, sobre todo la gente de los países más grandes, no quiere entender que llegamos tarde al mundo. Fuerza diplomática tenemos que tener masa crítica, y que para la crítica tenemos que andar juntos. Pero los países se creen que van a resolver sus problemas aislados, solos, contra todo, y en lugar de pensar en América Latina, pensamos, como hace 50 años, que no nos damos cuenta que estamos en un mundo de fuerza, que si no juntamos nuestra inteligencia, nuestras universidades, nuestro sistema de investigación, si no nos ponemos a construir una supranacionalidad que nos defienda en común, no existimos prácticamente en este mundo, menos sin la Amazonia. Pero bueno, los chauvinismos son muy fuertes, todavía pesan entre nosotros, y creo que eso está pasando también adentro de Brasil. Frente a este escenario, usted planteaba, Pepe, bueno, obviamente unirnos por fuera de los chauvinismos y los regionalismos, los localismos, pero ¿qué otro plan inmediato cree usted que debe ocupar a todas las fuerzas progresistas de América Latina? Yo creo que hay que seguir luchando, que hemos estado mucho peor, tapados de dictadura y nos lo sacamos de encima. Pero tenemos que perder de perspectiva que este no es un problema, por la importancia que tiene solo de Brasil, es un problema de todos nosotros, porque esto tiene íntima repercusión. Y darnos cuenta que, en definitiva, el hecho de podernos juntarnos, que no significa ni abandonar la bandera, ni sacrificar la soberanía, se trata de construir un paragolpe común de inteligencias y de intereses, de integración económica, de integración universitaria, de integración de la inteligencia, de sentirnos más nosotros, es ser menos bobo y no dividirnos ante la brutal presión de un mundo que construye unidades cada vez más grandes. Pero creo que la lucha es por ese lado, y vamos a tener muchas dificultades, pero y que no hay ningún triunfo a la vuelta de la esquina, pero bien vale París una misa, bien vale el fragor de esa lucha, porque es la única manera de construir un nosotros fuerte. A ver, usted decía que fueron por Dilma, acá se usaron medios de comunicación, se usó también el partido judicial. ¿Me escucha, Pepe? ¿Usted cree que ahora van por Lula también? Ahí me parece que se cortó ahora la comunicación. ¿Se cortó, Seba? Teníamos alguna dificultad técnica, pero bueno, definiciones muy fuertes de...